Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llamé primero pa' vernos, nos comemos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te leí, mi cama fue quien me voy. Tú llegaste aquí, no te cogí.